Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80 con Carlos de San. Que sí, créetelo, de verdad, de la buena, que estamos aquí una semana más en una edición casi veraniega de 80, la que abarca el periodo de tiempo comprendido entre el 13 y el 19 de junio. Muy, pero que muy buenas, familia ochentera. Espero que estemos ya todos, toditos, congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio, porque vamos a comenzar sin más dilación con una de las cumpleañeras de la semana. El 13 de junio de 1963 nacía en Ciudad de México, o en el DF, como algunos lo llaman, María Olvido Garajova, más conocida como Alaska. Cantante, compositora, actriz, presentadora de televisión y una de las figuras clave de la movida madrileña, que esta semana está cumpliendo 53 tacos. Fíjate que comenzó como guitarrista de un grupo de punk rock llamado Caca Deluxe a principios de la movida madrileña, ya antes de los 80, y saltó a la fama con el lanzamiento de Bailando, gracias a la banda Alaska y Los Pegamoides. Después publicó unas cuantas canciones con Alaska y Dinarama y actualmente, como bien sabes, pertenece a Fangoria, un dúo junto a Nacho Canut que comenzó en el 89. Más de 25 años con esta formación estable de Fangoria, que además hace muy poquito han sacado un nuevo disco, Geometría Polisentimental, más que recomendable, pero nosotros nos quedamos con uno de los clasicazos de la etapa de Dinarama, el ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Así inauguramos esta nueva entrega de 80, 60 minutos de radio apasionantes, con todas esas canciones y recuerdos que nos hicieron soñar. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de celos le siguió tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. Esto a mí, yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Más Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Yo me arrepiento. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. ¡No! todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. Sin duda una de las grandes bandas de rock británica de los años 60 y nos deleitaban con canciones como esta, el Time of the Season, los famosísimos Zombies. ¿Y por qué los estamos recordando? Porque esta semana cumple tacos Rod Argent, que nacía el 14 de junio de 1945, 71 tacos esta semana para él, teclista y compositor de los Zombies, grupo creado en el 61 del que fue uno de sus fundadores. Además ha estado vinculado a esta banda en sus sucesivas reapariciones, porque estuvieron activos desde el 61 hasta el 68, tuvieron un tiempo de parón bastante largo, volvían en el año 1991, después en el 97 y por último hace 15 años, y así se han mantenido hasta la actualidad. Celebramos los 71 tacos de Rod Argent y comenzamos la serie histórica de la semana. El 13 de junio del año 1813, José Bonaparte abandona definitivamente España, y en 2008, ya han pasado 8 años esto, se inaugura en Zaragoza la Expo 2008. Un día después, el 14 de junio del año 1699, el mecánico británico Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor. Y por último, en 1938, en Estados Unidos, Action Comics presenta a la otra cara de Clark Kent, Superman. es un cumpletacos que a muchas os va a gustar, porque se trata de uno de los iconos del pop y de la vestimenta, cómo no, de la década de los años 80. Hablamos de George Alan O'Dowd. Así te suena poco, ¿verdad? A no ser que seas muy fan. Estamos hablando de Boy George. Esta semana cumple 55 tacos. Nací el 14 de junio de 1961 en el condado británico de Kent. Cantante, músico, diseñador de moda y actualmente un pinchador que alcanzó un alto nivel de fama con su grupo Culture Club en la década de los años 80. En el 87 comenzó a grabar en solitario tras la disolución, aunque solo temporal, de Culture Club, ya que volvían en el 98 hasta el 2002 y después en 2011 hasta la actualidad. Podríamos quedarnos con bastantes canciones, incluso hacer un monográfico, varios monográficos sobre Boy George para celebrar este 55 cumpleaños, pero vamos a hacerlo con una canción del disco Color by Numbers. Contenía este milagro que fue el que hizo Boy George para encandilar a tantas y tantas niñas. It's a miracle. Boy George, felicidades. Culture Club. Cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de San. this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. If living is without you, I can't live. I can't give anymore. I can't live. If living is without you, I can't give. I can't give anymore. Well, I can't forget this evening. Your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Maravilla, maravilla, maravillosa de un cantante y compositor que esta semana podría haber cumplido 75 años si no llega a ser, porque falleció muy, muy jovencito, solamente con 53. Estamos hablando de Harry Nelson Edward III, es decir, el tercero de la dinastía de los Nelson, más conocido como Harry Nelson. Nació el 15 de junio de 1941 en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Cantante y músico estadounidense, ganador de 2 premios Grammy, pocas canciones conocidas de su carrera. El One, el Everybody's Talking, famosísimo de la película Cowboy de Medianoche, y este Without You. Para los más jóvenes, una canción de Mariah Carey, pero no, la original es de Harry Nilsson. Casi 30 años de carrera musical y nos sorprendía siempre con esa voz muy particular y las influencias del rhythm and blues de artistas como Ray Charles y los Everly Brothers. Maravilloso, siempre Harry Nilsson. Continuamos con la serie histórica. El 15 de junio de 1300 se funda la ciudad de Bilbao y en 1977 tienen lugar las primeras elecciones de nuestra democracia. Un día después, el 16 de junio de 1903, en Estados Unidos se funda la compañía Ford Motor Company, es decir, la Ford de toda la vida de Dios. Y en 1960 se estrena el peliculón Psicosis de Alfred Hitchcock. ¿Cuántas veces la habré visto? Ya es que ni llevo la cuenta. Que esto no pare, vamos a por un poquito de rock and roll, del bueno, del gourmet, del gran reserva, de la ayuda de Noddy Holder, el guitarrista y vocalista de la banda Slade, que nacía tal semana como esta, el 15 de junio de 1946. Por tanto, 70 tacos esta semana, el guitarrista y vocalista principal de la banda Slade, aquel grupo de rock glamour, o sea, de glam rock, formado en el 69, también ha ejercido de actor. y permaneció en la banda Slade hasta el año 1992. Esa es su fundación, más de 25 años de carrera para dar forma a canciones extraordinarias como ese Take Me Back Home. Slade en la sintonía de 80s felicitando a Noddy Holder por sus 70 tacos y enseguida, atención, la vástaga de la semana única y exclusivamente dedicada para la pista de baile. Quédate y lo descubriremos juntos. Ya por la vástaga de la semana, un dúo de dos pinchadores estadounidenses y canadienses, Armand Van Helden y A-Track, formaban en 2009 la banda Duck Sauce, es decir, la salsa de pato, y se marcaban en septiembre de 2010 una pedazo de vástaga de una canción de Bonnie M, el Gotta Go Home del 79, de aquel disco mítico, el Oceans of Fantasy, en la que es una de mis vástagas favoritas de muchas de las que he escuchado durante todos estos años. Barbara Streisand es la pedazo de canción dedicada única y exclusivamente a la pista de baile, como te decía antes, de Duck Sauce, versionando a Bonnie M así de bien. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Ooh. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Y seguimos como siempre después de la pasta al Ecuador de esta entrega de ochentas que está repasando las efemérides del 13 al 19 de junio. Y estábamos bailando con la pedazo de pasta de Tux House, el Barbra Streisand, procedente de los geniales Bonnie M. Y continuamos enseguida con un nacimiento, un cumpleaños de uno de los grandes, enormes en todos los sentidos de la música contemporánea. Pero antes, como siempre, paradita técnica para explicarte nuestras dos principales vías de contacto. Ya sabes que nos encontramos en Facebook siempre que quieras. Facebook. Ochentas con Carlos de Sal. Ya sabes que ahí tienes que darle al click, al me gusta, al like, como yo digo, y a partir de ahí ya puedes estar informado, informadísimo de todo lo que ocurre en nuestro programa. Escuchar todas las ediciones a través de ese canal fantástico de iVoox que tenemos habilitado desde principios de año. Todos los programas a la carta, gratis en cualquier momento y lugar. Los repertorios escritos, para que sepas los artistas que están sonando siempre en ochentas y cómo se escriben, que a veces es complicado escribirlos, ¿eh? Incluso para un servidor. Y si lo que deseas es pedirnos una canción, lo puedes hacer a través del correo. 80sfm@gmail.com. Siempre con letra, 80sfm@gmail.com. Ya sabes que estamos conectados siempre que quieras en ochentas. Atención, atención, que llega todo un grande, como te decía, en todos los sentidos de la música, Artemius Venturis Roussos, que nacía el 15 de junio del año 1947 en Alejandría, Egipto, aunque nacionalizado griego, más conocido como Demis Roussos. Entre finales de los 60 y principios de los 70 formó parte del inolvidable grupo de rock progresivo Aphrodite's Child, del que también era miembro su primo Vangelis, otro genio. A lo largo de los 70 logró grandes éxitos en solitario en toda Europa, haciéndose famoso por lo impactante de su apariencia, por eso te decía. Fue uno de los grandes de la música porque tenía un gran sobrepeso y siempre vestía con túnicas. Podría haber cumplido 69 años en esta semana, pero como todos sabemos, falleció hace un año y medio, el 25 de enero de 2015, en Atenas. Podríamos, al igual que en casos anteriores, hacer varios especiales, varios monográficos dedicados a Demis Roussos. Me lo apunto, me lo anoto en mi agenda. Mientras tanto, nos quedamos con una de las canciones que grabó en nuestro idioma. En su versión original era Because, pero en nuestra lengua era Morir al lado de mi amor, del disco Magic del año 1977, grabado junto a Vangelis después de la disolución de Aphrodite's Child, Morir al lado de mi amor, para recordar al inolvidable Demis Roussos. Si tengo que querré que estés ahí, sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor en la soledad. Morir al lado de Conecta con todos tus recuerdos en 80. Fecha de 15 de junio se juntan los cumpletacos de muchos artistas, como estamos comprobando. Algunos de ellos no los hemos podido celebrar, pero este por supuesto que sí. El 15 de junio de 1949 nacía en Melbourne, en Australia, Russell Charles Hitchcock, cantante australiano conocido por ser el vocalista de la legendaria banda australiana Air Supply. Hemos escuchado el Lost in Love, uno de los temas más emblemáticos de esta banda que todavía sigue en activo después de 40 años años de su fundación, en el 75 en concreto. Esta canción que nos hemos traído a los oídos pertenecía al disco Life Support del año 1979. Son ya 67 tacos esta semana para el bueno de Russell Hitchcock. Enseguida vamos con otra canción chula chula, pero antes continuamos la serie histórica. El 17 de junio del año 1823 se patenta el primer material impermeable y en 1970, 46 años se cumplen ya de esta cámara que, si alguien todavía conserva, que la guarde porque se cotizará a valor de oro dentro de algunos años. En el 70, como digo, se patentaba la cámara Polaroid, la de las fotos que salían por debajo, sí. Un día después, el 18 de junio de 1851, se comienzan las obras del canal de Isabel II y en 1881, efeméride para los friki ferroviarios, entre los que yo me incluyo, en 1881, en Vigo, sale de la estación a las 6:40 de la mañana el primer tren de viajeros que haría el trayecto Vigo-Orense. 135 años esta semana. Vamos a por un temazo de eso que se vino en llamar rock orientado a adultos, AOR, Adult Orientated Rock, porque tenemos que felicitar, seguimos en el 15 de junio, no nos hemos movido, porque esta semana cumple 65 tacos Steve Walsh, músico, cantante y compositor conocido por ser el líder de la banda de rock progresivo Kansas, una formación con más de 40 años de trayectoria y que nos han dejado grandes, grandes canciones durante la década, fundamentalmente de los 70, siendo esta la más conocida, la que vamos a escuchar enseguida, El polvo en el viento. Un tema, por cierto, que nunca te he pinchado en 80 si ya estaba tardando. Pertenecía a su disco Point of No Return del año 1978. Y es uno de los temas más recordados del rock de los últimos 40 años, sin ninguna duda. Precioso, el Dust in the Wind. No te muevas porque todavía tenemos muchas más emociones que compartir aquí en 80s. Thank you. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Clásicos de la música bailable de los años 80. Solamente 3 años en activo estuvieron, el 81, el 82 y el 83, pero nos dejaron grandísimas canciones como el Only You, el Don't Go o este, The Only Way Is Up. Estamos hablando del dúo de synth-pop Yazoo, cuya vocalista, es decir, el 50% de la banda, Alison Moyet, está cumpliendo años esta semana. Nacía el 18 de junio de 1961 en el condado británico de Essex y, como ya sabes, estuvo vinculada al proyecto Yazoo junto a Vince Clarke, el sintetizador, el que hacía de sintetizador, y que formó esta banda en el 81 junto a ella, el ex-compositor de Depeche Mode, Vince Clarke. Continuamos y terminamos con la serie histórica de esta semana, el 19 de junio de 1944. 1964, en Estados Unidos se casa por primera vez Norma Jean Baker, conocida más tarde como Marilyn Monroe, y en 1978 nace la tira cómica Garfield, el gato de la lasaña. Vamos a por uno de los máximos exponentes de la música italo-disco o eurodisco. Vamos a ser un poquito más genéricos porque nos quedamos con el One Hit Wonder de la semana que nos trae Paul Mazzolini, un cantante y compositor nacido en el Líbano el 18 de febrero del 60, 56 tacos, que ya ha cumplido en este año y que es más conocido como Gazebo, que publicaba en el año 1983 un disco homónimo que tenía como canción bandera el Me gusta Chopin, I like Chopin, que es la canción que recordamos ahora mismo como el One Hit Wonder de la semana. 33 años de esto, ¿te acuerdas? Pero de verdad de la buena, ¿eh? Thank you. Esto es lo que se llama un T-E-M-A-Z o un temazo de la década de los 80 del Italo Disco. Es de mis favoritas este género musical. Te lo confieso, el L.A. Chopin de Gazebo, año 83. Nuestro One Hit Wonder de la semana, Colophon, a esta entrega de 80s desde el 13 al 19 de junio del año 2016. Venga, que ya queda menos para el verano, para las vacaciones, para la playa. Nos escuchamos dentro de 7 días menos una hora para seguir recordando todas las canciones y recuerdos que nos hicieron soñar. Hasta entonces, espero que tengas una feliz, feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.